informe nos ratificó Carlos Salini, que es el secretario legal de la presidencia, faltaban unos aspectos técnicos. Y bueno, de alguna manera nosotros hemos expuesto la realidad que vive nuestra provincia, la intranquilidad de los trabajadores y bueno, la necesidad de que haya una solución a corto plazo. Como resultado de la misma, se ha acordado que en un plazo de 15 a 20 días aproximadamente ya estaría en condiciones de ser firmada el decreto, bueno, que permita la continuidad de este régimen para nuestra provincia. Así que, bueno, le dijimos que vamos a tomarnos este tiempo que ellos nos han pedido, pero, por supuesto, ya con otra actitud, en el sentido del no cumplimiento de ellos a esto que nos han manifestado, bueno, va a generar otro tipo de acción desde la provincia.